Muy buenas, queridos radio oyentes, y bienvenidos, bienvenidas una semana más. ¿Dónde? Aquí, a Onda Esclavas, una radio con corazón. En esta ocasión tenemos aquí a un grupo muy risueño de segundo de la ESO, Letra P, si no me equivoco, que han venido a debatir a la radio. La radio posibilita, pues, que se generen debates muy interesantes. ¿Sobre qué? Pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el consumo responsable de la energía. Pero antes, como siempre, porque somos una emisora educada, vamos a presentarnos, vamos a decir nuestros nombres para que allá donde nos escuchen sepan, pues, quiénes son estos y estas portavoces. Yo soy Álvaro. Muy bien. Yo me llamo Pedro. Yo soy Emilio. Yo soy Alejandro. Yo soy Silvia. Yo soy Daniela. Yo soy Nacho. Pues bienvenidos Álvaro, Pedro, Emilio, Alejandro, Silvia, Daniela y Nacho. Bueno, ¿qué os digo? Yo voy a tener el papel de moderador del debate, ¿vale? Yo voy a intentar, bueno, pues que esto no se nos vaya de las manos. Les recuerdo rápidamente, bueno, pues las normas, o yo creo las líneas que debe seguir un buen debate. Siempre vamos a intentar expresarnos con educación, ¿vale? Podemos estar a favor o en desacuerdo con algún argumento, pero siempre que hablemos en contra o a favor de algo, vamos a hacerlo sin perder el respeto a la persona que está defendiendo, pues, justamente lo contrario, porque de eso trata debatir. Yo simplemente estaré aquí para daros la palabra, para que esto siga un orden, y sé que estabais nerviosos, nerviosas un poco antes de empezar, porque me decíais que, bueno, pues que tampoco es que fuerais expertos y expertas en esta temática, pero podéis estar tranquilo porque el menos experto soy yo y aquí estoy poniendo voz a todo esto. Así que no os preocupéis, vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Aquí se viene a la radio a disfrutar, sobre todo, de un medio que muchos y muchas me han dicho que no sabían que existía en el cole, así que les pido que hagan publicidad por toda secundaria y que vengan, porque están más que invitados e invitadas para pues para participar en Ondas Esclavas. Y sin más entretenimiento, vamos a comenzar el debate. Recordamos que he dicho que trata sobre el consumo responsable de la energía. Y para ello, pues bueno, me han dicho que han estado trabajando en dos ámbitos, en una investigación con una serie de preguntas que lanzaremos ahora y vamos a debatir sobre ella lo que nos salga, ¿vale? Con tranquilidad. Y luego el resultado de una encuesta sobre los hábitos de los vecinos de nuestra vecindad, de nuestro barrio. Así que vamos a ver qué tal nos va. Y vamos a lanzar la primera pregunta. Bueno, ellos sé que han estado trabajando en equipo, lo mejor que han podido. Y la primera pregunta que les lanzo, sobre la que vamos a debatir, recuerden pedir el turno de palabra levantando la mano, porque si digo yo, entonces aquí se va a escuchar un jaleo considerable. La primera pregunta que lanzo es: ¿cuáles son las principales fuentes de energía en el mundo? ¿Alguien me puede decir la suya? La mía es carbono. ¿El carbono? ¿Alguien más que habéis trabajado, Alejandro? La energía solar. ¿Energía solar? La mía es energía geotérmica. Muy bien, Álvaro. ¿Pedro? La energía hidroeléctrica. Muy bien, Emilio. La energía eólica. Muy bien. El gas natural y el petróleo. Muy bien. Y la energía nuclear. Bueno, pues aquí tenemos muchísimas fuentes de energía, muy interesantes. Algunas a las que vais a defender, otras a las que vais a combatir. Y bueno, de momento ya hemos avanzado. Ya sabemos cuáles son las principales fuentes de energía, o al menos las que habéis trabajado. Vale, ahora vamos a hablar acerca del uso. El uso de este tipo de energía y qué ventajas y desventajas tiene. ¿Vale? Es algo muy sencillo. Así que íbamos a seguir un orden, pero si alguien se anima o dice, bueno, pues yo empiezo, yo me lanzo. ¿Hay alguien que se atreva a hablar del uso de su energía y de la ventaja y desventaja? Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Una ventaja de la energía solar es que ya cada vez es más común y es más fácil implantar paneles solares. Lo que sí, que son caros y pueden dañar un poco el medio ambiente, y la energía solar no es tan potente como otras. ¿Alguien quiere aportar algo, comentar algo de lo que ha dicho Alejandro? Es cierto lo que ha dicho, que no es la energía, digamos, más potente que existe, pero bueno, sí, es una energía de un uso natural, y el espacio sí que es algo que ocupa mucho espacio, la implantación de paneles solares. Emilio, dime. También es verdad que es una energía renovable y que, como es renovable, nunca va a acabar y siempre vamos a tener ahí. Eso es cierto. es una energía renovable, a no ser que el ser humano se le siga, bueno, pues yendo la cabeza en ocasiones y acabe con todo esto que nos rodea, pues va a seguir existiendo y utilizándose. Dime, Pedro. Que un problema que tiene es que no es muy económica. Eso es cierto. No es una, es una energía que no está, bueno, pues al alcance de toda la humanidad, de toda, o de todas la, ¿no?, las regiones del planeta. ¿Algo más que añadir o pasamos a otra energía? Otra fuente de energía. Venga, otra fuente de energía. La energía eólica también es buena porque, como también es renovable, pues tampoco nos vamos a quedar sin ella. Aunque los molinos de viento pues tienen sus desventajas, ya que pueden matar a algunos pájaros que vayan por ahí volando por el aire y se encuentren con alguno de estos. Vale, ¿alguien está a favor, en contra? ¿Alguien tiene algo que aportar? Yo tengo también mi opinión, pero chicos, os recuerdo, chicas, que soy moderador. Yo modero. ¿Quién comenta algo? Porque aparte vivimos en una zona muy propicia para la implantación de energía eólica. De hecho, si nos vamos para la zona de Tarifa, hay muchísimos. ¿Alguien piensa en alguna desventaja evidente de este tipo de energía? Muchos animales o aves pues se pueden chocar con... Sí, sí, con el molino. Exacto, con el molino. Y pues puede causar muchas muertes. Claro, y hay otra más fundamental que tiene que ver con el propio molino. ¿Alguien se le ocurre? Que es muy grande. Es muy grande y por lo tanto... Para construir... Claro, cuesta mucho. El mantenimiento. Chicos, el mantenimiento de un molino, eso es... No es cualquier cosa, ¿eh? Son caros, dime. Nada, que yo iba a decir que, como ha dicho Pedro antes, en lo de las aves en Cádiz, eso sería sobre todo peor porque tú vas por la calle y hay muchas aves y muchos pájaros y sufriría mucho. Sí, hombre, yo creo... Sería una gran desventaja. Especialmente, sí, en la zona de Andalucía Occidental, la nuestra, hay muchísimas aves, muchísimas especies de aves. Bueno, tenemos Doñana aquí muy cerca, ¿no?, que también está en serio peligro y nos aterra. Pero es cierto que en cualquier parte del mundo eso se debería tener en cuenta. Obviamente, daños colaterales hay a veces, pero que si supusiera, bueno, pues un daño continuo a las aves, pues sí que es una clara desventaja. ¿Algo más que añadir? Bueno, pues otra fuente de energía. Vamos allá. Venga, Pedro. Pues yo voy a hablar de la energía hidroeléctrica. Que vale, antes de seguir. Esto lo van a escuchar radio oyentes mucho más pequeños que tú, que a lo mejor no tienen ni idea de cuál es la energía hidroeléctrica. Háblanos un poquito de ella antes de... Pues la energía hidroeléctrica lo que hace es... el agua de los ríos, de los lagos, pues utiliza el viento que le da el agua para generar energía. Muy bien. ¿Y qué tipo de ventajas le ves tú a esta energía? Si es que le ves. Pues lo bueno que es renovable, ya Exacto. que hay mucha agua. De momento. El lago, río, el mar. Pero una desventaja muy grande que tiene es... También, como hemos dicho antes, que causa muchas muertes de peces o de animales que viven en el mar. De las especies que allí viven. Sí, chicos, y además tú has dicho que hay mucha agua. Yo te he dicho que de momento, porque también un gran problema que tenemos nosotros es la sequía, cada vez más creciente. Yo creo que a no ser que el cambio climático retroceda y vuelva todo a la normalidad, ese tipo de energía... Al final, pues va a costar mantenerla porque sí que es cierto que vivimos en una sociedad en la que, en un planeta, mejor dicho, en el que cada vez llueve menos y es un gran problema para este tipo de energía también. ¿Alguien más? Venga, Alejandro. Y que cada vez también se consume más agua, hay más gente y se necesita más. Principalmente ese es otro tipo de agua, ya no solo que se consuma. Un consumo irresponsable, supongo al que te refieres, porque es cierto que cuántas veces aquí en el primer mundo vemos que abrimos un grifo, a mí me ha pasado a veces y estás hablando y de repente ves que el grifo lleva un ratito cayendo y tú dices, ay, Dios mío. Habría que concienciar muchísimo a las personas que convivimos para que hagan un consumo responsable del agua porque es un tesoro que tenemos en nuestro planeta que cada vez escasea más. Y nosotros a día de hoy todavía tenemos la suerte eso, de abrir un grifo y que salga agua. En cambio, otros lugares recorren kilómetros para un cubo de agua. Me parece muy llamativo. Pero sí que es cierto que el consumo y la alta necesidad del agua pues son una clara, o que se necesita para generar esta energía, es una clara desventaja. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Venga, Silvia, que te he visto ahí. Y sobre todo que tenemos la suerte de que en nuestro país pues el agua esté limpia y podamos beberla y todo, que está bien cuidada, que eso no lo tienen en muchos sitios. En muchos más sitios de los que tú te imaginas no hay ni siquiera depuradoras y es muy complicado pues beber agua de cierta calidad. El agua de aquí, además de Cádiz, es de bastante calidad, eso sí es cierto. También hubo alguien al que se le ocurrió en un momento dado de la historia pues depurar el agua, que me parece uno de los mejores inventos, ¿no?, que se han hecho. Dime. Otra fuente de energía, vamos allá, venga, Silvia. Yo voy a hablar sobre algunas ventajas y desventajas del carbón. Pues venga, vamos allá. Vale, algunas de las ventajas es de que el carbón es muy abundante en todo el mundo y encima es bastante económico comparado con otras fuentes de energía, como por ejemplo el petróleo y el gas natural. Lo malo es que, bueno, al fin y al cabo el carbón se acabará algún día y su minería destroza a la naturaleza y a los seres humanos. Claro, ella ha explicado muy bien las ventajas y las desventajas. No sé si alguno queréis añadir algo más, Emilio, ¿quieres? Que también es verdad que aporta mucho al cambio climático con los gases. ¿Pero positivo o negativamente hablando? Negativamente hablando, por supuesto. Es de acuerdo. Y precisamente es la pescadilla que se muerde la cola. Por lo barato que sale, se utiliza mucho y muchas veces pues esos gases contaminantes pues, son de cantidades, digamos, industriales. Y sí que en ese aspecto yo también creo que es una desventaja, Pedro. Que, como ha dicho Emilio, que produce bastante contaminación y unos gases que hacen que el planeta se caliente. Muchísimo, además. Desde hace unos 40 años hacia acá, es horrible lo que está aumentando, bueno, pues el calentamiento global, como estáis diciendo ustedes. Y precisamente por recursos abundantes como el carbón, del que se hace uso de manera también desproporcionada. Emilio. De ahí vienen también las sequías. Exactamente. Y las subidas de temperatura en verano. Exactamente. Sí, exactamente eso. Este clima tan desproporcionado que tenemos últimamente. Muy bien, ya os estáis animando, me gusta, venga. ¿Qué más? Por aquí. Nacho, tú ibas a hablar antes, te vi que levantaste la mano, ¿no? De tu energía. Sí. Pues venga, vamos a hablar de tu energía. Yo voy a hablar de la energía nuclear. Venga, vamos allá. Una energía que se hizo muy famosa por el caso de Chernóbil. Cierto. Y por ello tiene una gran desventaja, que es la radioactividad. Exacto. Pero a la vez tiene muchas ventajas, que por ejemplo que es muy potente, es muy estable y tampoco es tan cara. Cierto, no es muy cara, pero sí que es cierto que la mala prensa que tuvo esa energía nuclear por lo acontecido en Chernóbil, pues ya la hizo pues la mala, ¿no?, de todas las energías. Pero sí que es cierto que vamos a intentar defender y aportar ventajas también de las que venga. Venga, Pedro, y luego Alejandro. Que sí es verdad que puede producir muchísima energía, pero a la vez en cualquier fallo que haya en la central nuclear, pues puede causar bastante daños irreversibles, además, porque todavía Chernóbil, esa zona, está bastante afectada por lo que pasó hace, no recuerdo ahora cuántos años, pero muchísimos ya. Alejandro. Que fueron 40 años y muy bien. Eso es lo que iba a decir yo, que no cualquiera puede manipular ese tipo de energía porque es muy radioactiva y que es muy peligroso si no se tiene la medida adecuada. Exactamente, las medidas de seguridad adecuadas y además eso, un uso un poco irresponsable el que se hizo y nos llevó a donde nos llevó. Álvaro. Que hay que tener mucha precaución porque puede ser muy tóxica para los seres humanos y para los humanos y para los animales. Sí, sí, para todos los seres vivos. A nivel de mutaciones genéticas que habéis visto, de en fin, una barbarie. Dime. Y también puede ser para el agua y el aire, porque con el viento se desplaza, se puede desplazar. Es cierto. Esa contaminación y esa radioactividad. Es cierto, hay que tener muchísimo cuidado, pero sí que es cierto que con un uso responsable, controlado, es una energía bastante útil. Venga, ¿qué tipo de energía nos queda por aquí? Daniela, ¿ella? Bueno, yo voy a hablar sobre el petróleo. Muy bien. Que el petróleo es, en realidad para el planeta, es muy malo, porque aparte de que cada vez queda menos porque es... Si hay pocas reservas. Se va a acabar. Y según algunos expertos dicen que no llegará a durar unos 30 años más y no llegará mucho. Pero para nosotros nos viene mal porque es... A día de hoy se usa, hay muchas fábricas y muchos sitios donde se necesita el petróleo para seguir trabajando. De hecho, los vehículos, a diario, gracias a Dios, están creando ya otros vehículos con otras energías alternativas, mucho menos contaminantes, principalmente por lo que tú has dicho, porque el petróleo es un recurso no renovable y además eso, quedan muy pocas reservas, por lo tanto el precio está ahora mismo automáticamente disparado por las nubes. Por las emisiones atmosféricas. Yo creo que desventajas, yo particularmente le veo alguna. Nacho, dime. Que otra desventaja es que genera muchísima contaminación. Muchísima. Y es muy mala para el planeta. Es muy mala la contaminación, sí. Dime, Alejandro. De lo que dijiste antes, que los coches utilizan estas energías y aunque también utilicen las nuevas energías como los coches eléctricos, a fin de cuentas, cuando se deterioran o tienen algún fallo, pues puede hasta contaminar más las energías. Eso es cierto. Eso es cierto también. Dime, Silvia. Yo quería decir una ventaja del petróleo y es que proporciona fuerza, calor y luz. Y, de hecho, es la fuente de energía más importante de la sociedad actual. Es cierto. Es cierto que es una fuente muy potente de energía y que muchas veces cuando tú pones en una balanza las desventajas junto con las ventajas, te cuesta decidir porque es cierto que... yo siempre voy a tirar por las desventajas del petróleo porque creo que tenemos una serie de personas en el mundo trabajando para que esto cambie. Pero sí que es cierto que del petróleo se sacan muchas cosas. Pero también es cierto que ha generado una riqueza desmesurada en algunos sitios, una pobreza extrema en los mismos sitios. Y que algunos lugares le hace Qatar o le hace... se han enriquecido por esto. Y me parece, horrible un poco. Dime, Daniela. Que otra de sus desventajas es que al extraer el petróleo conlleva a un gran riesgo ecológico y medioambiental. Es cierto. Emilio. Que también es verdad que antes no era tan... era más económico el petróleo, pero ahora con la subida de precios del petróleo están disparados sus precios. Precisamente por las pocas reservas que quedan ya, el precio está muy disparado. Nacho. Que hay muchos trabajadores en fábricas de petróleo que son sobreexplotados. Eso también es cierto. Precisamente en los países estos que te estoy hablando, ¿no? En Emiratos y demás, es horrible cómo tienen explotadas las personas para seguir utilizando este recurso. Que también es muy tóxico para los seres humanos y como tú también has dicho antes, hay muchos países que se están enriqueciendo y hay mucha pobreza a causa del petróleo. Muchísima pobreza. Así que yo creo que nos deberíamos de sentar con los mandatarios, ¿no? A nivel mundial y explicarles un poco, porque aunque estabais nerviosos, nerviosas, pues yo creo que habéis explicado bastante bien las cosas. Creo que habéis hablado todo de vuestra energía. ¿Alguien falta? Venga, Álvaro. La energía geotérmica es la energía que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor interno de la Tierra, que globalmente se puede considerar continua e inagotable a la escala humana. Pues sí. Yo, mira, de todas las que habéis hablado, la geotérmica, yo creo que es la que menos desventaja le veo, o que no le veo. No sé si tiene alguna, ya me la contaréis, pero sí que le veo, que primero eso, que no provoque emisiones atmosféricas, que no contamine, eso para mí es maravilloso, o que también promueva el aprovechar los recursos locales que tiene cada lugar. Me parece genial. ¿Quieres aportar algo más? Que también una desventaja es que es muy cara. Eso, esas desventajas sí. Es bastante cara, pero ojalá se pudiera potenciar y hacer un poco más al alcance de todos porque creo que es una energía muy útil y muy interesante. Dime. Yo considero que otra de las ventajas de la energía geotérmica es que no requiere grandes espacios y es una energía silenciosa. Exactamente, es otra gran ventaja. ¿Alguien más algo que aportar? ¿Nacho? Puede contaminar agua que está cerca de ella, de la fábrica. Es un mal menor, no es tan contaminante como otras, pero sí que es cierto que el agua que se encuentre cerca de este tipo de energía es cierto que se puede ver contaminada, no a los niveles de otras, pero sí que es contaminante. ¿Algo más que añadir, Emilio? Que al fin y al cabo esta es una energía que vamos a tener siempre ahí porque viene de la Tierra. De la propia Tierra. Es un recurso inagotable. Y por eso requiere poco mantenimiento. Exactamente. Por eso requiere poco mantenimiento. Sí. Muy bien. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Tenemos ahora mismo un ratillo más antes de acabar, que era el resultado de una encuesta, que creo que no sé si la habías hecho hoy, me habéis dicho algo de esto, sí, sobre los hábitos de los vecinos de nuestro barrio. Esto me parece súper interesante porque ya hemos pasado de hablar a nivel mundial, pues hablar ya a nivel local, a nivel de lo que nos toca muy de cerca. ¿Qué les gustaría mejorar y por qué? Vamos a debatir, ¿vale? Sin presión ninguna, porque estos son simplemente opiniones. No hay nada cierto o incierto, sino son opiniones de las personas. ¿Alguien tiene algo en claro? ¿Emilio? Nosotros en nuestro grupo hemos notado que la mayoría de personas utilizan menos energía menos energía para poder tener así un mejor medio ambiente y mejores... Y la factura también de la... Estoy de acuerdo con Emilio lo que ha dicho. Yo creo que si hay algo que la sociedad ha cambiado es que él le ha visto las orejas al lobo, ha visto cómo hemos maltratado nuestro planeta y cómo estos calores que estamos viviendo en abril, eso no es normal, nunca ha sido así. Y ahora abril es como agosto. Esto no puede ser. Sí que es cierto que yo creo que las personas ahora tarde... pero han reaccionado, por lo menos nosotros. Nosotros no tenemos los intereses que tienen las personas de las altas esferas, como os hablaba antes, ¿no? que les premian más el dinero que otras cosas. Nosotros queremos cuidar nuestro planeta. Nosotros abogamos y apostamos por la ecología. Y es cierto lo que dice Emilio, que yo creo que las personas se han dado cuenta de eso y están haciendo un uso dentro de lo que cabe pues mucho más responsable y, sobre todo, y también, como ha dicho él, para la factura que pagamos a final de cada mes, porque si despilfarramos, pues al final todo se encarece. Venga, Alejandro. Sí, nosotros estuvimos preguntando a una persona de la mayoría de entre 31 y 50 años. Sí. Y estas son sus respuestas. Cuando le preguntamos si ponían el aire acondicionado a una temperatura adecuada entre 23 y 25 grados, la mayoría de las personas respondió que sí, siempre ponía el aire acondicionado a temperatura entre 23 y 25. Cuando le preguntamos si pensaban que era importante utilizar electrodomésticos de bajo consumo, absolutamente todos nos dijeron que sí, que es importante para el medio ambiente y ahorrar. Le preguntamos si cuando utilizaban la lavadora o el lavavajillas, si lo utilizaban a carga completa, es decir, lleno hasta arriba, la mayoría de personas nos dijo que siempre lo intentaba llenar hasta arriba. Y una media de lo que nos dijeron las personas del 1 al 5, cuánta energía consumían en sus casas, una media nos dijo que de 3. Y la mayoría nos dijo que cargaba como mucho una vez al día el teléfono y de que tenían 4 electrodomésticos enchufados en casa sin estar utilizándolos. Fundamental, ha dicho varias cosas que deberían de aparecer como titulares en algunos medios para que la gente lo viera. Primero, eso, el uso del despilfarro el móvil tiene un 80%, lo voy a cargar. Absurdo. La carga media de los lavavajillas y de todo este tipo de aparatos, ¿no? De lavadoras incluso, que no la cargan por completo y lavan ropa. Bueno, primero a horarios en los que también la energía es mucho más cara, pues todo eso encarece. Yo creo que la gente está intentando cambiar de ese tipo de hábitos y es fundamental. El gobierno es cierto que ha implantado algunas medidas para fomentarlo, pero eso ya parte mucho de la persona. ¿Alguien más? ¿Comenta? Yo es que mis medias de mi grupo, lo que hemos ido preguntando, es prácticamente igual que a las de Alejandro. Así que, pues opino exactamente lo mismo y estoy de acuerdo en lo que ha dicho todas las personas prácticamente. Muy bien. ¿Nacho? Que en lo que nosotros hemos ido preguntando... nos han dicho más o menos lo que ha dicho Alejandro, pero en la de los electrodomésticos de bajo consumo, ¿sí?, hay algunos que nos han dicho que no creen que sean importantes, ya que sean muy caros y tampoco creen que hacen mucho. Principalmente el problema de los electrodomésticos de bajo consumo es su precio. No lo entiendo. Igual que, que en alimentos sin gluten, que son también tan necesarios para esas personas, son muy caros por su elaboración, porque es cierto que tienen que limpiar toda la maquinaria, ¿no?, cuando van a hacerlo, pero del mismo modo yo creo que desde aquí hacemos un llamamiento, ¿no?, para que este tipo de electrodomésticos pues bajen su precio. Si queremos una sociedad sostenible, pues qué mejor que bajar los precios de esos electrodomésticos, ¿no? Para que estén al alcance de todo. Que yo vería justo que bajaran el precio de los de lo que tú has dicho, porque no tiene sentido que personas que quieran cuidar el medio ambiente salgan peor que las que no quieren. Exactamente. Como que sale barato, ¿no? Sí. Contaminar y descuidar el medio ambiente, yo creo que sí. Y las otras que sí se preocupan tienen que pagar más sin ningún sentido ni ninguna razón. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Venga, tenemos 5 minutos, chicos, antes de acabar. Vamos a ir opinando y concluyendo. Venga. Que a mí me gustaría apoyar... A mí me gustaría animar a la gente a que desenchufara todo ese tipo de cosas que se dejan enchufadas, como la televisión o muchos enchufes, como por ejemplo del móvil, que los dejamos y aunque nos creemos que no gastan energía, la verdad es que gastan bastante. Gastan muchísimo y no nos damos cuenta, pero es que yo veo muchas veces millones de sitios esos cargadores conectados sin móvil. Ahí, no lo entiendo a veces. Alvarillo, dime. Que en cuanto a la pregunta de cuánta electricidad consideras que consumes al día, sí. Nosotros hemos preguntado a 12 personas y 10 me han dicho que 4 o 5 y las otras 2 me han dicho menos de 3. Entonces, yo... ¿Qué conclusión sacas de eso? Sí. Que la mayoría de las personas consumen mucha electricidad, mucha energía. Muchísima. Al día. Estoy de acuerdo. Y desmedida de una... De una, claro. De una... Esto es cuestión de concienciar, chicos, y eso empieza desde ahora, desde que son peques, para que cuando crezcan lo implanten y lo lleven a cabo, que se convierta en una rutina sana y sostenible. Daniela. Que a mí una cosa que me pareció muy curiosa es que hemos estado preguntándole entre personas de mayor edad y a jóvenes. Exacto. Y lo que más curioso me ha parecido es que las personas mayores están más implicadas a cambiar que los jóvenes, porque, por ejemplo... las personas mayores nos han dicho que ellos cada vez, por ejemplo, cada vez que salen de su casa siempre desenchufan todo y a lo mejor los jóvenes no desenchufan nada y eso es lo que a mí me ha sorprendido. ¿Y por qué creéis que es eso? Y esto es la última reflexión que hacemos antes de despedirnos. ¿Por qué creéis que las personas mayores se toman más en serio estas cosas? Vosotros que sois jóvenes, ¿seréis capaces de empatizar con esas personas y saber por qué piensan así? Las personas que a lo mejor ya tienen más edad. Álvaro. Que las personas mayores son conscientes, pero los jóvenes no son conscientes. O sea, lo dejan ahí y les da igual. Por inconsciencia, ¿no? Bueno, porque han vivido situaciones similares. Alejandro. Que eso es lo que ha dicho Emilio, como por ejemplo la crisis del 2008, en la que todo se puso muy caro. Uh-huh. Ya los más mayores están, que vivieron eso, están más concienciados del consumo responsable y de desenchufar las cosas que no se están usando o... no simplemente desactivar lo que no se está usando y los jóvenes como no han vivido tanto esa crisis o esos problemas de precio no están tan concienciados como los adultos. Exactamente eso, Pedro. Sí, ya que las personas más mayores pues suelen ser las que pagan las facturas, entonces pues conocen más el precio de los electrodomésticos y chicos, muchísimas gracias, chicas, por vuestra participación. Les voy a hacer una foto ahora para que quede constancia y recuerdo de esto que hemos hecho. Y nada, que ojalá estas palabras que han dicho, que estos argumentos que han tenido, pues no se queden aquí, sino que se propaguen a través de las ondas hasta los corazones de las personas que nos escuchen y tomen medidas para todo esto, porque sí que el planeta lo necesita. Así que nada, muchísimas gracias y a todos los radioyentes les emplazamos a que nos sigan escuchando. ¿Dónde? Pues aquí, en Onda Esclavas, una radio con corazón.